como representante del Frente Renovador Cañuelas, lo que veo es lo que ve la gran mayoría de la gente que sufre este tarifazo. Hemos tenido actores como Néstor Rillo, que fue candidato a intendente en la década del 90, que aplicó muy bien con sus palabras diciendo que si somos casi 100 personas en el Consejo con este día de lluvia y de noche, es que la preocupación es real. Así que... ¿Qué le transmitís ahora a tus compañeros de bloque? ¿Cuál es la idea de qué transmitirle? La misma idea que pregonamos nosotros como bloque y que desde los diputados nacionales también han tenido apoyando la ley en contra del tarifazo que ha vetado el presidente Macri. Así que, seguir trabajando de la misma manera este año como lo hemos trabajado también en el 2018 y 2017.